Sonido. Esto no sé de qué partido es. ¿De dónde? Del PRI. ¿Qué le pasa a este? Está malo de la cabeza. Debe ser un gran corrupto el presidente municipal. ¿Es honesto o es corrupto? Es rata, ¿verdad? ¿Cómo nos va a quitar el derecho de expresarnos? Si viviera Felipe Carrillo Puerto, lo agarraría patadas a este mequetrefe. Ahora sí que nunca en ningún municipio del país, menos en Yucatán, nos han hecho lo que quiso hacernos este presidente municipal. Imagínense confiscar el micrófono y dónde está la libertad de expresión. ¿Qué se le olvida? Que la libertad no se implora, la libertad se conquista. Ningún mequetrefe nos va a impedir que nos expresemos y nos manifestemos. Me da mucho gusto que estén aquí. Este es un orgullo. Este es un homenaje. Felipe Carrillo Puerto, la presencia de ustedes. Ya estuvo bien de que estos caciques quieran siempre imponerse. Vengo también a decirles, y esto en buen plan, incluso no tenía yo pensado expresarme en contra del presidente municipal, pero él se lo buscó, porque ¿para qué quiere hacer esta confiscación del aparato de sonido? Imagínense. Buen plan, vengo también a decirles que ya no estoy en el PRD. Fui fundador del PRD, fui presidente nacional del PRD. Nunca voy a ofender a los militantes del PRD. Los estimo, los respeto. Tuve que salirme del PRD porque los dirigentes de ese partido se fueron con Peña Nieto en el llamado Pacto por México, que no es más que Pacto contra México. Y por eso pinté mi raya. Ya no estoy en el PRD. Ahora es Morena, el Movimiento Regeneración Nacional. Y vamos a tener nuestros candidatos para el año próximo, porque ya Morena va a tener su registro como partido político. No por concesión gratuita de Peña Nieto o de Chong. No fue por acuerdo en lo oscurito. Cumplimos con todos los requisitos. Nos pidieron 20 asambleas estatales. Se celebraron 34 asambleas estatales. Nos pidieron 210 mil militantes. Presentamos un padrón de más de 600 mil militantes.